Imagen hecha en el IFUNAM gana concurso internacional. Arte en microscopía. Por Noticias IFUNAM. La imagen titulada Mexican Nanocactus, Nanocactus mexicano, obtenida en el laboratorio de central de microscopía del Instituto de Física, ganó el primer lugar en el concurso Arte en microscopía, llevado a cabo en el 18º Congreso Internacional de Microscopía, en Praga, República Checa. La autora de la imagen, Araceli Romero Núñez, es estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la UNAM, bajo la dirección de Gabriela Díaz Guerrero, investigadora del IFUNAM. La imagen ganadora ilustrada, la morfología única que se asemeja a una cactácea con flores y espinas. En México existen diversos tipos de cactácea. Son tan comunes que aparecen incluso en el escudo nacional, describe la autora. Lo que parece cactáceas son en realidad nanobarras de óxido de cerio, crecidas sobre la superficie poliédrica del mismo material. Se trata de una imagen de microscopía electrónica de barrido coloreado con software de dibujo. La imagen fue tomada por un microscopio electrónico de barrido Joel 5600LB del Laboratorio Central de Microscopía del IFUNAM, utilizando un detector de electrones secundarios a 350 aumentos. El proyecto de Romero consiste en el desarrollo de materiales que combinen morfologías unidimensionales con composiciones específicas para su aplicación en catálisis heterogéneas. Con el control simultáneo sobre estos dos aspectos, se espera mejorar la propiedad como la actividad selectiva y estabilidad de los catalizadores. En microscopía es frecuente que una imagen trascienda su papel como un medio para transmitir un resultado al inspirar además la creación de objetos artísticos, así como la expresa la convocatoria del concurso. Todos amamos la microscopía. No es solo conseguir una respuesta para las preguntas científicas, sino que también es hermoso.